necesario encontrarme contigo. Hoy te deseo y necesito decirte quién soy. Me atraes pero no puedo enamorarte, pero no sé qué pasa si cuando voy a olvidarte comienzo a recordarte. Ayúdame a entender, tal vez podrá ser que de ti me enamoré. Salir el sol, esa rica sensación que me da la razón de salir tras de ti. Ready now.